es necesario hacer de la vida de cada día un ejercicio o práctica de esa buena costumbre que se llama saber aguantar sin estallar en ira. Los antiguos decían, la mejor ciencia es la abuela paciencia. Y esa ciencia se adquiere practicando día por día el aguantar sin protestar. Hagamos un propósito cada mañana diciendo, por una hora no me voy a disgustar ni a enfurecer por nada, pase lo que pase. Seré paciente, recordaré que el carácter de una persona es tanto más chiquito cuanto más pequeñas sean las cosas que lo hacen disgustar. Ante imprevistos, el padre Salesman recomienda aprovechar la ocasión. Este es el momento fantástico para demostrar que puedo ser paciente. Durante la próxima media hora no me voy a impacientar por nada. El simple hecho de tener un fuerte deseo de no disgustarse por cualquier cosa es ya un gran paso para ir adquiriendo la serenidad que necesitamos en cada momento. Y nuestros sentimientos resultan contagiosos y logramos comunicarlos a los que nos rodean, y así ellos irán también poco a poco adquiriendo la costumbre de no disgustarse, sino por cosas muy terribles y grandes. Recordemos siempre aquella sabia frase de San Francisco de Sales: más vale que digan de cada uno de nosotros, no se disgusta por nada, que tengan que decir, se disgusta solo por cosas muy grandes. Lo que no disgusta a Dios, que tampoco me disguste a mí. Por eso es bueno saber guardar las proporciones. Ante lo que nos disgusta, hay que pensar, esto no es cuestión de vida o muerte, sino un simple obstáculo que tenemos que solucionar. Si podemos pasar por encima, pasamos. Si hay que dar un rodeo para pasar al otro lado, lo damos. Pero no vamos a convertir un obstáculo en el camino, en una ocasión de tremenda emergencia, con chillidos y gritos, frustración, sentimientos heridos y presión sanguínea alta. Cada rabieta acorta 7 minutos nuestra vida y nos envejece de manera alarmante. Y la verdad es que no merece la pena tanta pérdida por tan inútiles disgustos. Si nos esforzamos por no disgustarnos por pequeñeces, habremos dado un gran paso hacia la adquisición de una excelente personalidad. Finalmente, recordemos la frase de Jesús que nos dice, con la paciencia salvarán sus almas.